Muy buenos días, país. Saludamos a toda la audiencia federal de la 990 y arrancado, como decía Pablito, aquí el pase bajo todo protocolo, en modo burbuja, entre una mañana de estas, con Pablo Caruso y gran compañía y caballero de día, por supuesto. Bueno, me parece que hoy tenemos para arrancar una muy buena noticia regional después de muchos años, ¿no? Creo que lo sucedido en Bolivia marca algún tipo de inflexión, me parece, de lo que venía ocurriendo. ¿Cómo lo ven y cómo lo viven ustedes? Carlos. Ah, bueno. Sí, efectivamente. A ver, yo diría debe haber sido muy, muy amplio el triunfo para que lo reconozcan. Claro, está bien. Porque la verdad yo pensaba que si el triunfo era ajustado, estos muchachos no iban a hacer todo este desastre que hicieron, el golpe de Estado, toda la barbaridad de todo este año, para después simplemente llamar a elecciones y entregar. Pero me parece que se comieron la curva y que los datos reales estuvieron por encima de todas las expectativas, de las encuestas, etcétera, etcétera. Y bueno, estuvieron ahí unas horas dando vueltas y finalmente no tuvieron más remedio que... Para que la presidenta de facto salga a felicitar a los ganadores, tiene que haber 20 y pico de puntos de diferencia, se gana con 10. Y acá parece que se dan todas, ¿no? Pasan los 50, pasan el 50%, que con eso se ganaría, y duplican o más que duplican el margen pasando 40. Es decir, si pasás 40 y más de 10 también ganás. Y bueno, así que pareciera que, salvo que decidan anular las elecciones, porque llegan a la conclusión que la gente votó equivocada o alguna cosa por el estilo. Pero sería insostenible la situación, ¿no? Bueno, era insostenible también el golpe, todo era insostenible. Pero no, coincido, hicieron todo esto, Bedore, la OEA, la sí. Mar en Coche. Ellos tenían la expectativa clara de ganaba el MAS, pero no le alcanzaba, había segunda vuelta. Claro. Y en la segunda vuelta se unía todo el espectro contrario y con eso legitimaban una situación. Bueno, pareciera que no les salió. Que es de hecho lo que hicieron, que es lo que hicieron en el golpe contra Evo Morales. Recordemos que obvio, la primera discusión era por unas décimas que lo hacían ganar o no en primera vuelta y luego claro, fue creciendo, ¿no? El asunto. Obvio. Información a las 11 de la mañana, conferencia de prensa de Evo Morales, en el mismo hotel donde ayer por la noche leyó un comunicado. 11 de la mañana, conferencia de prensa. A ver, observo también qué acertado estuvo Evo Morales en elegir el camino de la aceptación y el no derramamiento de sangre, resistiendo el golpe y esperando la oportunidad de la elección, ¿no? Uh-huh. Es otra lectura posible también. Sí. Sí, bueno, le dio otra chance, ¿no? Le dio otra chance al MAS. No, porque si hubiera pasado lo contrario, hubiera habido una represión brutal, un golpe más clásico, diría, con los militares directamente a cargo, hubieran disuelto el Parlamento. No te olvides que acá hicieron una suerte de parodia parecida a otras que hemos visto, donde reemplazaron al presidente y al vice, pero el Parlamento siguió funcionando, una cantidad de cuestiones que se mantuvieron, y entonces hubo una pseudo-democracia que funcionó de alguna manera y que fue llevando por ese camino. Así que efectivamente la estrategia que el MAS y sus principales figuras, en primer lugar Evo, evidentemente, visto por el resultado, fue la correcta. Recordemos que igual él tenía impedido ahora, ¿no?, legalmente ser candidato. Sí, estaba proscrito. Lo mismo que pasa con Correa, que pasó con Evo, y que intentaron también con Cristina Fernández de Kirchner. Parece es una estrategia muy puntual. Bueno, yo decía, otra de las buenas noticias... Estás olvidando de Lula, sí, nada menos. Sí, claro, no, por supuesto. Lo omití como error, no por ignorarlo, pero eso es el dato clave de la región y ahí quizás comenzó todo. Otro de los datos importantes del fin de semana, no quiero menospreciar esto, es que después de una movilización en Quito, no le quedó otra al Tribunal Electoral habilitar o rechazar un amparo que pretendía a la fórmula de la Revolución Ciudadana del correísmo que participara en las elecciones el 7 de febrero, ¿no? Quiero decir, la estrategia de la proscripción estaba claramente como parte de la estrategia de la derecha y del establishment. Sí, con esa sutileza de las proscripciones parciales, claro. No tan brutales como en otros tiempos, pero a veces más efectivas, claro. Porque tienen una cierta cobertura, vamos a decirlo con O, para que no haya ninguna duda. Sí, bueno, quizá los envalentonó que en Brasil le funcionó perfectamente y Lula además no logró trasladar a Haddad, el candidato, claro, los votos propios, ¿no? Cosa que sí hizo Evo, evidentemente. Así. Y Cristina. Y bueno, porque Cristina está en la fórmula, eligió un camino intermedio. Yo creo de todas maneras que lo que operó sobre Cristina Fernández de Kirchner fue un modo de proscripción. Sí, sí, sin duda. Muy poco típico, pero bueno, comprendió que no podía encabezar la fórmula, digamos, ¿no? Sí. No, pero no se puede comparar, no estaba proscrita, hay un análisis político. Sí, pero lo que quiero decir es, la candidata lógica del partido o del movimiento político de más votos en la Argentina, después de todos los ataques y todo el llamado lofer sobre ella, logró que efectivamente en la escena política no pudiera ser la candidata. Para mí es un modo de proscripción no típico, no clásico, pero al fin. Claro, claro, invisible, ¿no? Igual es cierto esto de, había una lectura, creo que anticipa allí en la jugada, empieza a jugar, como empezar el partido por el segundo tiempo, ya, ¿viste? Se ahorró todo el primero y creo que eso es lo que de algún modo consiguió que Fernández fuera presidente, ¿no? Alberto Fernández fuera presidente. Es cierto que es un modo muy argentino también de resolver la situación. En Brasil eso es difícil, es muy difícil también. Pero no hubiera podido ir en la fórmula. ¿Quién? Lula. Lula. Estaba en cana y proscripto. Claro. Pues se pueden comparar las situaciones. Uh-huh. Lula quedó en la primera vez cuando la apoya a Dilma. No podía ir porque había cumplido los dos mandatos. Uh-huh. Constitucionalmente no podía ir. Y en la siguiente vino la destitución de Dilma, etcétera, la parodia parecida a la boliviana, de poner al vicepresidente de presidente, etcétera, etcétera. La destitución. Claro. Y todo ese mecanismo, y dentro de ese mecanismo, Lula preso y proscripto. Y entonces vas a un proceso electoral donde el líder, el candidato, el que puede ganar, el que todas las encuestas dicen que ganaría, no puede participar. En el proceso brasilero, tal vez es indemostrable y es siempre contrafáctico, y por lo tanto el PT jugó hasta semanas antes de la elección con la posibilidad de que a Lula se lo habilite. Tal vez si la decisión de que Lula apoye se hubiera tomado 3 meses antes, si hubiera habido más tiempo de instalación, tal vez también el resultado pudo haber sido otro. Pero como eso es indemostrable, claro, es nada más que para recordar que la apuesta del PT en aquel proceso fue pelearla hasta el último por la vía judicial, etcétera, para que Lula sea habilitado a ser candidato. Carlos, te cambio... Son procesos con particularidades. Claro. Sí, sí. Les cambio un cachito el tema y le pregunto directamente a Carlos. Me llamó mucho la atención el título principal en términos económicos de ámbito financiero, nota de Julián Guarino, que entiendo es uno de los principales referentes económicos del grupo. Dice, operación dólar, ¿por qué Guzmán hará desde hoy todo lo contrario de lo que se hizo hasta ahora? Y habla de ciertas restricciones que se van a quitar respecto al tema contado con liqui. ¿Nos explicas un poco, Carlos? Si lo pudiera entender, seguro, pero no, me digas eso. Guzmán hizo un anuncio de un título y no dio detalles de la normativa o de cómo sería. Pero sí creo que significa lo siguiente, interpretación por la libre. El contado con liquis es una operatoria que permite hacerse de dólares afuera sin afectar las reservas. Y entonces la teoría sería, hemos estado restringiendo al máximo la posibilidad de acceder al contado con liqui, y eso hace subir el precio, como todo lo que es difícil de conseguir. Vamos a intentar el camino opuesto, vamos a facilitar la operación, de manera que quien quiera poner dólares afuera por este mecanismo de no afectar reservas, porque este señor no tiene que afectar reservas, él con sus pesos compra un bono, vende ese bono, y ese bono es el que afuera alguien le da los dólares equivalentes, etcétera. Es decir, que esos dólares están afuera, no son dólares que afectan las reservas, y con eso se lograría descomprimir la presión que sobre el tipo de cambio oficial, reitero, el único que sirve para medir las operaciones comerciales que se hacen en el país, se descomprima. Bueno, no están explicados los instrumentos. Algunos dicen que el parking que se había puesto, es decir, que entre la compra del bono y la liquidación del bono 15 días tenía que estar, hacía artificialmente subir los precios por la incertidumbre de lo que pudiera pasar, etcétera, etcétera. Es eso, más o menos. Hay que esperar conocer los instrumentos, las normas, las regulaciones, y ver qué pasa. Pero la base creo que es partir de esta idea. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar de sobreprecio para poner tus pesos convertidos a dólares afuera sin que afecte las reservas? Está bien. Partiendo de la base de que tampoco importa desde el punto de vista del Estado, finalmente, el valor de los bonos, si suben o bajan, porque los bonos para el Estado valen lo que valen al momento de pagarlo, lo que tienen escrito. Lo otro tiene que ver con expectativas, algo que yo muchas veces he repetido, cuando alguien vende, alguien compra, es decir, que hay alguien que quiere salir porque tiene un temor, y hay alguien que en ese valor ve una oportunidad y dice, acá se puede hacer un negocio. Claro. Pero desde el punto de vista del emisor del bono, que es el Estado Nacional, el precio real del bono no cambia. El bono vale lo que vale a la fecha que vence, por lo que tiene escrituralmente establecido, y paga los intereses que tiene establecido. Si tiene amortizaciones parciales, son en la fecha que está establecido. Todo lo demás son expectativas de mercado, especulaciones, juegos diversos, digamos, de intereses coyunturales muchas veces. Carlos, ¿y por qué no se hizo antes esto? O sea, ¿por qué se toma la decisión ahora y antes se había dejado como estaba? Porque antes se apostó al camino inverso. Restringir. Sí. Y lo que Guzmán dijo es, hemos restringido tanto que hemos hecho subir el precio como de todo lo que es escaso. Claro. Y entonces vamos a intentar ir por la inversa. El espíritu de la restricción era para no alentar que es una suba, digamos, o que vaya acompañando al ilegal, digamos. Todo eso, es decir, vos te das cuenta que la propia conversación que estamos teniendo te muestra el problema. El dólar ilegal es insignificante desde el punto de vista de los valores reales. Claro. Pero, desde luego, a medida que vos lo haces más restrictivo, es decir, si mañana ponemos un ejército en la calle que va a las cuevas, cierra cuevas, etcétera, etcétera, seguramente van a desaparecer muchas cuevas las que queden van a cobrar mucho más caro por cometer el acto ilegal que cometen. Es decir, hacen subir el precio. Si vos permitís que haya un abastecimiento fluido del dólar ilegal, permitiendo que todo el mundo compre al precio oficial y se lo lleve y lo venda a la vuelta, seguramente la brecha se achica, pero también se achican las reservas. Claro. Y lo que el Estado tiene que cuidar son las reservas. Todas estas medidas a lo que apuntan es a que a la Argentina no le falten los dólares que necesita para atender su funcionamiento, su comercio exterior, su posible proceso de recuperación que vendrá y que ya se ve. Yo lo dije el otro día, cuando empezamos a hablar de que había señales de recuperación positiva, capacidad instalada ociosa achicada, algunos rubros que mostraban crecimiento. De verdad que dije, la actividad de la industria está 2,1 punto abajo de lo que estaba en el mismo mes del año anterior, cuando solo teníamos una pandemia. Bueno, en el fin de semana ha aparecido, incluso creo que el ministro de la Producción ha dado datos similares, mucho más amplios, de sectores que se han recuperado, que están creciendo y que son datos, digamos, positivos de la economía. Porque también nos tiran todos los negativos que tienden a generar incertidumbre, angustia, etcétera, desaliento, etcétera, claro. Si vos haces un coloquio como el de IDEA y le preguntás a los empresarios y la mitad te dice que va a despedir gente y vos tenés un laburo y por ahí te contraes, si tenés un mango no lo gastás, porque si qué sé yo si voy a tener laburo dentro de 3 meses. Es decir, las expectativas no son un hecho deportivo, son un factor importantísimo en la vida económica del país, de una empresa, de una familia. Piénsenlo desde el punto de vista personal. Las expectativas te permiten encarar cosas o dejarla para más adelante. Uh-huh. Y bueno, eso pasa en todos los órdenes. El gobierno está reiterando lo fundamental, creo yo, la firme decisión de no dejarse presionar por una devaluación y de ir tranquilizando las variables de la economía dentro de las previsiones presupuestarias. Es decir, que se pueda pensar que la inflación va a ser de más o menos tanto, que el tipo de cambio va a ir cambiando más o menos tanto, así que todo se vaya tranquilizando. En la medida en que vos le vas teniendo confianza a las expectativas que te van estableciendo las políticas públicas, las expectativas que se intentan establecer desde la especulación pierden peso. En definitiva, un poco entiendo que se trata de eso. Bien. Desde luego es una pulseada. Los llamados mercados no son un club de deportistas. Están todo el tiempo jugando por plata. Entre paréntesis, hoy en El Cronista sacan una lista quién es quién entre los mayores operadores del dólar financiero. Y bueno, y dice que el 13,87 es una firma que se llama Aliaria Ledesma. Segundo viene Galicia Security, 7,26, es decir que ahí ya tenés el 21% de todo lo que se llama el mercado. Y después viene una larga lista, Neix 3,55, PPI 3,16, Banco Galicia 3,16, Balance 3,09, Mariva 2,78, INETLT 2,62, Banco Patagonia 2,58, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Carlos, sobre eso... Ese es el mercado. Sobre esos actores, ¿son actores racionales que hay que comprender su comportamiento o tienen una intencionalidad política que va más allá del mejor negocio que puedan hacer? Es de una subjetividad la respuesta que yo debería ser muy prudente. A ver, si yo miro lo que piensan todos estos señores, todos estos señores, ninguno quiere que a este gobierno le vaya bien. En general, eso es así. Es lo que se ve en el coloquio de ideas, es lo que se ve en los documentos de AEA, es lo que se ve por todos lados. Y no tiene, no hay que ser un genio de la política para entender por qué. Pero siempre está en el marco de que los ambientes de incertidumbre son los ambientes donde estos grupos hacen los mejores negocios. Porque si hay certidumbre, todo esto se desinfla. Así que yo diría, hay un interés político que está íntimamente ligado al interés particular del perfil de su negocio. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Carlos? Es por definición especulativo. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Perdón, muchachos, que les tiro un cachito. Porque hay incluso analistas cercanos al gobierno o desde la escuela de la heterodoxia económica que dicen y critican al equipo económico y dicen, bueno, no dieron pie con bola con las medidas que se tomaron, como si efectivamente todo tuviera que ver o solamente tuviera que ver con la calidad del instrumento que efectivamente el gobierno aplica, sin tomar en cuenta quizá la intencionalidad política. Corregime, durante el macrismo hubo una enorme cantidad de sectores del establishment que perdió plata, pero que sostenía el modelo económico porque no quería que volviera quien iba a intervenir la economía a través del Estado. No estoy muy seguro. ¿De qué? Yo creo que esos sectores pueden perder plata un ratito porque siempre tiene una apuesta más largo. Siempre lo de ellos tiene que ser para ganar plata, no es para perder plata. Es decir, pueden invertir en un momento para sostener una cosa, pero su patriotismo no es tal que lo lleva a operar perdiendo plata para favorecer la política. No se hunden con el barco. No, pero quiero decir algo de lo anterior que vos dijiste. En escenarios como estos, es absolutamente válido que haya matices en las opiniones. Tampoco nos tenemos que enloquecer porque no tengamos opiniones unánimes sobre cuáles son las medidas que se tienen que tomar. Digo esto por lo que vos dijiste, porque hay gente que uno respeta, valora, etcétera, etcétera, y dice cosas distintas. Yo espero que ellos analicen de la misma manera nuestras opiniones, aceptando que tenemos opiniones diversas de lo que queremos seguramente lo mismo. Que este proceso avance, que le vaya bien. A mí me parece que hay dos cosas que no se pueden ignorar en cualquier análisis que se haga. Primero, la pandemia y el impacto que tiene. El esfuerzo que la economía, que el país, que la sociedad ha hecho para sobrellevar esta situación es monumental. Desde un punto que ya era muy malo antes de empezar. Entonces, si vos sacás esa valoración del esfuerzo hecho para dotar de recursos a un sistema sanitario que estaba desmantelado, para darle asistencia a la gente que iba a sufrir las consecuencias del aislamiento, etcétera, etcétera, te está faltando un componente muy grande del análisis. Entonces, la primera cuestión es, el gobierno está piloteando, y de la deuda, me estoy olvidando del tema del endeudamiento, proceso que aún no terminó porque nos falta cubrir la etapa de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, también hay que analizar en esos escenarios. La segunda cuestión, que no hay que perder de vista, y yo no voy a decir ninguna novedad en lo que es mi posición ni lo que digo al respecto, se llama relación de fuerza. Es decir, no se hace lo que se quiere. Y eso no es, otra vez, no es posibilismo. Es sentido de lo real. Nosotros tenemos que todo el tiempo negociar para aprobar una ley. No estás en una situación de que tenés todo el mazo y por qué no haces esto y por qué no haces aquello. Porque si no acordás, no lo podés hacer. Y entonces hay límites también sobre lo que se puede hacer. Y eso a nadie le gusta reconocerlo, pero es la realidad. y yo te lo vincularía al tema anterior cuando estábamos hablando de las alternativas políticas. Y eso con la conformación de la coalición. Entonces, esa es la realidad de la relación de fuerzas existente. Dentro de la coalición, todos sus componentes están dispuestos a ir por otro camino, avanzar más, profundizar determinadas cosas. Estaría por verse. Eso sabrán los que lo conversan, los que tienen esa medida, porque también tenés que tener acuerdo interno para avanzar en determinado sentido y para hacer determinadas cosas. Si no, lo otro es una suerte, y no quiero ser ofensivo ni mucho menos, pero de idealismo, y uno siempre, el idealismo está fenómeno, pero cuando tenés que gobernar con la relación de fuerza, tenés que estar siempre tironeando, tensionando, diciendo por un poquito más y trabajando para construir la posibilidad de ampliar tu fuerza, que por los tiempos que vienen, voy a decir una cosa ahora, ampliar no es solamente agrandarse, es ampliar sin perder contenido, que es mucho más difícil. Y lo dejo para que lo pensemos, ¿no? Porque, es decir, se puede ampliar concediendo, se puede ampliar yendo a por menos. Bueno, no me da para tanto, necesito consolidar, abro, voy por menos, y amplío la alianza. También puede pasar. Por eso, todo es relación de fuerza. Yo creo que hay que seguir insistiendo en este camino que estamos, que está bien, y creo que hay que seguir trabajando para fortalecer nuestro posicionamiento con vista a lo que en meses se va a poner en el centro de la escena, que es el proceso electoral 2021, que también va a servir para consolidar el rumbo o para debilitar la posibilidad de consolidar el rumbo. ¿Y es así? Se ha muteado, Robert. Ahí me desmuteé. No, muy claro esto que estás planteando. El escenario igual es complejo, como vos bien escribías, porque uno dice, bueno, si vos querés ampliar esta coalición, ¿hacia qué lado? Claro. Porque hacia la izquierda mucho no hay, casi te diría que está la pared. Hacia el centro, quizá. De hecho, creo que el gobierno ha hecho toda la coalición ha hecho un esfuerzo por incorporar sectores más moderados, vamos a decir, más de centro, del centro político. Pero no tenés muchas más opciones, ¿no? Porque para arriba no existe. Bueno, por eso. Entonces, ¿y podés prescindir de eso en el análisis? No, claro que no. No, claro. Claro que entonces, no. Entonces, tenés que seguir construyendo, tenés que seguir creando condiciones, tenés que seguir logrando adhesiones, tenés que lograr trabajar. Vos fijate que todos empezaron a hablar de los sectores medios. Sí, claro. Todos empezaron a hablar de los sectores medios. Por esto porque, mismo. Por esto mismo. Porque esos sectores medios, que son los basculantes, los que pueden modificar su posición electoral, etcétera, serán la gran disputa del proceso electoral que viene. Entonces, por un lado aparecerán los libertarios con la antipolítica, que a la cual son un sector de esos sectores medios siempre tiende a engancharse con alguna facilidad. Es decir, los males del país están en la política, está en todo eso, la burocracia, el Estado, etcétera. Y entonces, yo no subestimaría lo que pueden representar en ese proceso los Spell and Company. Que por ahí, moderando un poco los exabruptos, pueden aparecer con esa variable. Pues yo lo escuchaba anoche, lo pasé por ahí haciendo zapping en un momento, sí. Y estaba diciendo, bueno, sería una locura cualquiera que quisiera hoy hablar contra los planes o cosas por el estilo, un disparate. Lo que tenemos que tener es una manera inteligente de ir convirtiendo eso en trabajo. Y claro, yo estoy de acuerdo, yo lo dije antes que espera, así que no tengo, el asunto es cómo se hace, por qué camino, con qué herramienta. Como siempre, la discusión van a ser los cómo. Y ese es el debate que tenemos por delante. Bueno, viene un gran debate político alrededor de todas esas cosas. Un gran debate político. Bueno, de eso se trata al fin de cuentas. Y ya estamos hablando del 2021. Ya estamos casi. Y con buenas noticias nos empiezan a decir que va a haber en el primer trimestre vacuna. Es decir, también pongámosle un poco de onda a la cosa, sí, ¿no? Bueno, de hecho, hay una nota muy interesante de Pablo Esteban en Página 12 que explica la situación de cada vacuna. Y es largo para explicarlo, pero explica por qué, o da los argumentos de por qué la cosa va muy bien. Y acabo de recibir esta información en el AMBA, es la séptima semana consecutiva de caída de casos. Claro. Cayeron un 50% desde el pico. Esto quiere decir que pasaron de un promedio diario semanal de 5.300 casos a 2.800 casos, en el AMBA, ¿no? Por supuesto, todavía está la situación en el interior. Claro. El tema no, es que el interior creció y entonces se ha consolidado más grande, que era previsible. Que era previsible si no se tomaban las medidas de aislamiento, sí, de las que tanto se habló, ¿no? Claro. La circulación genera eso. Pero no, está muy bien el dato, porque no es que no se esperaba esta cantidad de casos, sino que lo que se quería lograr es que antes de que llegara se pudiera duplicar o, bueno, mejorar la infraestructura. Así es. Gente, sí, seguimos mañana. Hasta mañana. Abrazo grande, Carlos.